Apaguen la tele, prendan la radio, aburridos estamos. El Morralito está de regreso los días jueves y viernes de 12:30 a 1:30 con más rock en español a través de La Voladora Radio 97.3 FM y también escúchanos vía internet. Nos presentamos, soy Alejandro, baterista de Asteroide Sonic. Yo soy Marvin, soy el bajista y vocalista de Asteroide Sonic. También falta mi hermano que no pudo llegar, pero bueno, nos está escuchando y nos va a estar siguiendo durante toda esta transmisión. William, guitarra de Asteroide Sonic, igual ya nomás tres integrantes. La idea es igual buscar un vocal o alguien que se adapte a nosotros, o igual entre nosotros meter más instrumentos para que se puedan manejar las voces entre nosotros. Exacto, sí, lo que estamos buscando más que nada es una voz que se acople al estilo de música que tenemos. Sí, pues todo esto es como que conjunto. Aquí lo que nosotros hacemos o siempre hemos querido hacer es de que todos aportemos algo a nuestro estilo, por eso tenemos un estilo muy muy conocido, muy marcado, se podría decir. Es como que la maqueta del disco, digamos. Porque ahorita todo, bueno, esperemos unos 15 días, nos metemos otra vez al estudio, acabas de grabarlo, metemos un nuevo track, que es un cover de La Ley, y pues a ver qué sale. Ya, digamos que volver a remasterizar lo que ya se hizo. Sí, tener nuevas ideas, nuevos arreglos que se nos han ocurrido en el tiempo que hemos estado escuchando. Esta prácticamente es una maqueta. De hecho, el diseño hecho, sí. Ahorita está, todo está corriendo por parte de Julio Márquez, ex guitarrista de... Un saludo a Julio. Ajá, de ahí por ahí. Pero, o sea, él está grabando en su estudio pequeño, pero tiene muy buena calidad. Tiene mucha idea. Y él nos está apoyando en la producción y en el diseño del arte y todo eso es para el disco. Pues traemos ahorita la maqueta, sí, viene con 10 rolas y aparte un intro, digamos, una canción, que es así un tema como medio de orquesta. Pues exactamente, es como que cada canción que tenemos es un estilo diferente, no tenemos un estilo marcado, se podría decir, somos una banda que tiene diferentes géneros que los puede mezclar y se nota en cada una de las canciones. Cada una de estas canciones que vienen en este material que estamos presentando es como que un proyecto diferente a otro. Son ideas muy, se podría decir, muy locas, pero también son unas ideas muy sólidas, muy... Es que está muy muy interesante, la verdad, el disco. Además es así como raro porque el disco ya se acomodó de una forma en que se nota un contraste a cierto punto, que hay unas rolas que están así super pop. Hay unas rolas que están muy pesadas, pegándole al, no sé, a algo más pesadón. Pero sí está bueno el contraste del disco, es raro. Está raro, es digerible, la verdad te entretiene, porque tú empiezas a escuchar una rola que se podría decir que no esperabas, y la siguiente dices, ¿qué pasó? Ya es muy pop, ¿no? Sí, muy rosa, ¿no? Exactamente, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y la que sigue también es como una balada, dices, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y terminas de escuchar la canción y dices, pues, ¿qué viene en la siguiente? O sea, es lo que tratamos de también acomodar las canciones, porque son ritmos que se nos fueron ocurriendo en el momento, cosas que, bueno, que nosotros tenemos, que ya habíamos pensado desde hace bastante tiempo y, bueno, se quedaron plasmadas en este trabajo, en este pequeño proyecto. Sí, aparte es un trabajo ya de... El proyecto así como tal empezó hace unos 5 años y hace unos 2 años ya se consolidó como lo que como es tal, ahora. Exacto. Y ya con cambio de integrantes y nuevas ideas y así, ya, ya se hizo lo que ahora es Asteroide Sonic. Así como que a ojo de buen cubero es como power pop. Power pop, exacto. No es como rock punk, algo así. Pues sí, es bueno. Bueno, más que nada, bueno, nosotros lo hemos categorizado como rock fusión. Porque pues no podemos explicar qué género somos, es un género bastante, son mezclas de varios ritmos, varias combinaciones de instrumentos, o sea, es variado, la verdad es muy muy muy variado este trabajo que tenemos. Híjole, podemos encontrar desde melancolía hasta depresión, hasta un te amo sincero y un Más que nada lo que tienen las letras de este trabajo es como que tratar de hacerle entender a la gente que igual se le puede decir un te quiero, un te amo a alguien, pero sin usar esa palabra, ¿sí? Es lo que tratamos de plasmar, y aparte también expresar los sentimientos mediante, ¿cómo se llama? Con otras palabras, exactamente. Poder expresar los sentimientos con una canción, con la música. Poder decir un te quiero, poder decir un te amo, pero sin necesidad de decirlo como tal. Está lo malo, que son más que experiencias personales. Son entre anécdotas de amigos, de desamor, entre un jueves de juerga y así. O sea, son entre la vida personal de cada uno y experiencias de los más cercanos a nosotros. Aparte que también pueden ser metáforas, una... También hay canciones que manejamos muchas metáforas, es los sentimientos que tenemos prácticamente, cada uno de nosotros pues aporta algo, y bueno, nace la canción, en fin. De hecho, sí, o sea, este disco que estamos presentando, bueno, la maqueta se podría decir, se llama Fuera de Control, y tenemos nuestro primer sencillo, que también es Fuera de Control, es en el que, más que nada, ese es el sencillo que más nos gustó. Sí, es como que el más digerible, no es pop, no es rock, simplemente es una fusión. Y sí. En cuanto a letra, es así como, es como una relación que acaba en una mitad, o algo así. Se podría decir. Cosa que nunca pasa, ¿no? Y ahora son puras ideas todavía. Exacto. Así como tal, el arte todavía no, está en proyecto apenas del arte. Sí, apenas claro. A empezar a diseñar y todo eso. Exacto, cada uno de nosotros tenemos una idea, ¿no? Y eso como, igual como hacemos las canciones, tenemos una idea y al estar ya todos podría decir que en una junta, estando juntos, vamos aportando, haciendo una lluvia de ideas, y de ahí ya sale el material. Es lo que tenemos pensado, cada quien está haciendo un logo, cada quien está haciendo una idea de cómo queda el arte, para después fusionarlo y de ahí sacar el arte general del disco. Aunque aparte por el concepto del nombre es así algo parecido. Entre, no sé, imagínate, entre una galaxia y música. O sea, fusionando esas ideas puede salir un arte bueno. De hecho, también tenemos nuestra página web, estamos en Wix. Es http://www.asteroidesonicwix, asteroidesonicweb. Es www.wix.com/asteroide-sonic-web. Exacto. Es la liga completa. Empezamos con esta. Es una dedicatoria indirecta a un amor perdido de un amigo. Se llama Rich. Segundo tema del día. We'll be right back. pensamientos atacan mi mente. Esta noche quiero huir. Destroza los egos, escucha los ecos resonando en mi interior. Mañana 17 de septiembre tenemos un evento en Boliche Algo Bowl, al ladito de Sendero y Tapaluca, a un costadito, luego ahí va a ser, empieza desde las 6 de la tarde y va a terminar. Tenemos varias bandas invitadas, tenemos más o menos como 15, dos DJs. Es un evento muy bueno, va a estar toda la noche, va a estar de 6 de la tarde, va a empezar el acceso hasta 7 de la mañana. El costo del boleto pues son 30 pesitos nada más. Va a estar bueno, caiga toda la banda para allá. Va a haber bandas como Astrid de Sony. No, hoy vamos a contar con la presencia de Burton, que es Burton, una banda que viene bien pesada, la verdad. Por el Catepón, que ya no es más o menos. Van a estar unos chavos de Escort aquí de Quinta, como si los conocen. Van a estar The Bad Monkeys, Ray King, Highway, Maverick 70, Weber, The Zoom. Segundo Aliento también van a andar por ahí apoyándonos. Bueno, entre otras bandas más, son muchas bandas que la verdad ahorita no nos vienen a la mente todas. Y ¿no? aparte dos DJs, va a estar mini pero van a andar dos DJs muy buenos. Va a estar muy bueno el evento, la verdad va a estar muy bueno, esperamos de que caiga bastante banda para allá. Como les comentamos, es al lado de, es en Sendero Iztapaluca. Ahí está al lado de Soriana, al lado del City Club, donde está el boliche, todos lo conocen, el boliche de Aldo Ball. Es lugar de peda. Punto de encuentro. Claro, y también va a estar un ratillo televisado ahí por Canal 6 Tapaluca, que también está echando la mano. A ver qué tal nos va. Sí, va a ser un evento muy bueno. Hay otra ficha, viene hasta el 2 de noviembre por Mundo E, que ya próximamente sale la propa. Nuestro Facebook, que es a través de Sonic Rock, como Vantage o como Facebook también hay. La página otra vez, www.wix.com/asteroides-sonic/wetting. Pues esperamos a ver, meternos al estudio, a ver qué sale, acabar el disco y ya. De hecho, se espera más de este material todavía. Tenemos muchas ideas, tenemos mucho que ofrecer todavía sobre este material. Se podría decir que todavía no está terminado. Vamos a entrar a estudio en unos 15 días para terminarlo. Para ver el último jalón. Y ya ver arte y todo eso. Bueno, y complementando la entrevista que teníamos, nos quedamos en la parte en la cual ustedes se van a, digamos, a presentar en diferentes lugares. ¿Es difícil a veces el poder trasladarse ustedes como banda? Como banda ya un poquito más, pues prácticamente más fácil, porque no dependemos simplemente de esto, sino aparte cada quien tiene su trabajo y de cierta forma se empuja una cosa con la otra. Efectivamente, bueno, pues también hemos hecho bastantes, ¿cómo se llama? Como comenta el Panqué, también lo que hemos hecho pues es que cada quien trabaja y pues tenemos el transporte para trasladarnos, tenemos nuestros instrumentos, así como que no dependemos de mucho, todo cabe sabiéndolo acomodar, aparte que el Panqué sabe jugar Tetris con las cosas, ¿no? Bueno, sí, siempre es difícil, ¿no? Porque actualmente creo que todas o la mayoría de las bandas, si no es que también se dedican a chambear, pues se dedican precisamente a tocar y en esencia es para darle continuidad a ese gusto, ¿no? No dejarlo de desaparecer. Es como un... ¿quién sabe qué sé yo? Que te siguen pulsando así, aunque no te deje nada, aunque no veas algo reflejado a corto tiempo, pero siempre te va impulsando a seguir y a seguir y a seguir y a seguir haciendo música y seguir tocando y nunca parar. Bueno, yo lo que opino pues es que es un medio en el cual puedes expresar tus ideas, mientras sea por gusto, no hay problema, o sea, no se te hace pesado porque lo haces por gusto, la verdad, aunque todos trabajamos, llegamos cansados del trabajo, pues de todas maneras ensayamos y todavía tenemos energía todavía para llegar y decir, bueno, todavía tenemos una tocada, pues vamos a la tocada. Y vamos, regresamos a las 2, 3 de la mañana y al día siguiente volver a trabajar y pues bueno, pero lo hacemos con mucho gusto de todas maneras porque es algo que queremos, es nuestra forma de expresarnos prácticamente. Y bueno, también dentro de esto entra mucho en juego, digamos por una parte, el ideal o cómo es que surgieron ustedes como banda, ha ido cambiando, evolucionando esta forma de pensar, digamos, cuando iniciaron quizás buscaban una meta, ¿no? Darse a conocer, pues llegar a grabar algunas cosas, ahora se ha ido modificando esta forma como de pensar estas metas, hay unas nuevas. De hecho, bueno, sí, desde que empezó este proyecto, que fue hace como cinco años tiene que empezó el proyecto, pues todos estudiábamos, pues era como que nada más el juntarse, ver qué podíamos hacer, y bueno, empezamos a sacar canciones y pues nos dimos cuenta de que pues sonaban bien, o sea, no se podían quedar solamente, que no podíamos ser solo una banda de garage, ¿sí? Así que sí fue evolucionando, primero desde integrantes hasta el sonido, también arreglos, todo fue evolucionando, todo con el tiempo fue cambiando, fue evolucionando. Pues al principio, pues mi hermano, que es el que toca la guitarra ahorita, primero empezó en la batería, yo empecé, siempre estaba en el bajo, también a voz. Y bueno, pues de ahí se fueron integrando, también se integró el Panqué, y ya nos dio otro sonido, nos dio otro, se podría decir, como que otro estilo, así que dijimos, no, pues es que de aquí somos, o sea, el estilo que ya tenemos, pues aquí para adelante, y fue cuando empezamos a echarle todavía más ganas. Al principio fue como que, a ver qué pasa, pero ahorita pues ha tomado fuerza, pues la gente también nos ha estado aceptando, ha aceptado nuestra música, pues de ahí para adelante hasta donde dé. Sí, no, ahorita no te puedo decir que también es un proyecto que tenemos al 100%, porque pues, tenemos que trabajar también, pero sí es un proyecto que está muy bueno y sí tenemos planeadas bastantes cosas todavía para adelante. No, y aparte que 5 años se dicen fácil, ¿no? Pero de hecho ya... ¿Cómo pesan? No, ya, imagínate 5 años luchando contra... Sí, yo soy el más mocoso de ellos, acabo de cumplir 23, pero... Desde el primer inicio siempre es andar batallando con las cosas, andar viendo dónde tocar, dónde se pueden abrir espacios, pero ahora ya es más fácil. Hace 5 años todavía era un medio pedo enterarse de tocadas y así, pero, o sea, no tanto, pero ahora ya es más común darse a conocer por las redes sociales, por X factores que propagandas, hay lugares que ya brindan el apoyo, lugares como La Voladora que nos prestan espacio en la radio para promocionarlos y así, o sea, todo ya influye muchísimo más, es más factible llegar a darte a conocer que hace 5 años, que era más difícil todavía. Bueno, y también el buscar los recursos, tanto para instrumentos, que pueden ser los primeros, y ya después como para la grabación, ¿no? Porque digamos, ya el hecho de sacar la maquila a una serie de discos, pues siempre sí cuesta. Exacto, sí, más que nada, bueno, como comenta Panqué, desde hace 5 años pues sí estábamos batallando antes, pues nada más lo único que teníamos a la mano pues eran nuestras guitarras, el bajo, una batería casi de Mi Alegría que teníamos. Y con eso empezamos, pues ya poco a poquito pues va evolucionando, como te comento, va evolucionando esto, y pues sí, también el que te quieran en una tocada, pues así de que, ah, bueno, ¿qué tocas? Pues original. Ah, pues no son covers, no, pues déjame veo, pues sí te cuesta más, porque es música que nadie conoce, no se sabe la aceptación, igual y también en ese tiempo pues las redes sociales no estaban tan fuertes como ahora, pero también algo que he visto es de que ya con nada más con saber qué somos nosotros, ya ubican más o menos quiénes somos. Sí, o sea, también el Facebook pues está promocionando nuestro disco por todas las tocadas que hemos estado. También nos ha ayudado y ya hemos tenido aceptación por parte de la gente, como te comentaba antes, y yo opino que eso es lo que nos ha estado ayudando desde antes. Sí, ¿no? El tercer track del disco es Hipnotízame. Es una rolita ahí de colaboración colaboración mutua con un amigo de antaño. Pero sí, ese también se planeaba como sencillo porque ha dado buenos resultados, por decir, por este lado casi no andamos muy fuerte, digamos. Pero tenemos un público muy amplio, muy conocedor. No, ya más por Chimalhuacán, por Nesa, hemos andado varias tocadas por unos amigos de Ray King, son la onda por allá, también son de géneros muy amplios. Pero sí, ese rol así pintaba como buen sencillo también, nada más que por consejos y así ya se descartó, pero ese es Hipnotízame. Igual podría quedar como segundo sencillo, o sea, es muy buenísima la canción, no es melosa tampoco, pero te puede decir un te quiero sin necesidad de usar esas palabras. Sí, no, definitivamente lo vamos a sacar, ya cuando tengamos la remasterización del disco, va a salir ya el primer videoclip oficial. Ahora sí ya se va a tomar una forma más profesional, con cámaras de alta definición, y vamos a ver alguna atmósfera para utilizarla, y vamos a sacar ya ese videoclip también. Pues yo creo que vamos de igual manera, como se está presentando el disco, con el sencillo Fuera de Control iniciaremos el videoclip. Y también el hecho de poder, ustedes lo han considerado, poner su música para que la descarguen, para que lo escuchen en el Face. Es este, en, bueno, el, más bien el MySpace ya casi está muerto, pero por ahí este, por ahí todavía se pueden descargar las rolas, igual en la página, otra vez www.wix.com/asteroide-sonic/web. Ahí también está todo el contenido, hay fotos, ahí están las presentaciones nuevas, está una presentación del disco que es así como interactiva, así multimedia, algo así bien... Para que puedas escucharme. Es, bueno, esa parte interactiva del disco, la bueno, la diseñamos para que pudieras este, escuchar nuestro disco mientras tú estabas navegando por otras páginas o estabas navegando sobre la página que tenemos. Está muy buena, tenemos nuestras fotos, tenemos este las los próximos eventos que van a estar, tenemos el contacto de Facebook, contactos para sobre nosotros si necesitan que nos contacten para una tocada. Ese, ahí también nos pueden encontrar, este, nuestros correos, este, como le comento también el disco que está buenísimo, es la, se podría decir que es la presentación de la maquila, pero de una forma muy, muy interactiva, y la verdad está muy padre la página. La forma económica de presentar. Entonces hay que aprovechar de sus medios, ¿no? Sobre todo. Porque cada vez cuando va saliendo una hay que irse actualizando, digamos, sí, el MySpace se volvió un caos y ya no sabía ni pies ni cabeza. Después ya ni podías entrar al MySpace, ya era una pesadilla prácticamente entrar en el MySpace. Y bueno, también el hecho de ya hacer esta compilación de las rolas que iban a entrar dentro del material, ustedes todavía dejaron algunas rolas fuera, otras pues quisieron darle más dinamismo, como que no tanto cambiarlas, pero sí decir, ah, pues vamos a integrarle este otro elemento. Sí, sí, y eso fue un factor importante de Julio Márquez, el productor, porque teníamos ya un demo que lo venimos a presentar aquí con ustedes también, y este, bueno, del demo a lo que es ahora la maqueta del disco, el salto sí está así bien impresionante. Bueno, aparte de que son canciones nuevas, son canciones que ya es otra época de nuestra vida, que ya no es cuando tenías, no sé, en su caso de ellos 20, en mi caso 15. O sea, ya no es lo mismo de las influencias musicales que traes, las influencias este personales, ya no se proyectan igual, entonces ya va evolucionando, va creciendo, se va haciendo una canción pues, un poquito más dura, más fuerte, más aplastada, no sé cómo, más concisa, digamos. Ya más no... completa, se podría decir que es una canción más completa. Pues bueno, como dice Panque, mientras más pasa el tiempo y escuchas las canciones, se te ocurre otra cosa. Y dices, bueno, podemos meterla. Y después se te ocurre otra, y después otra, y es lo que ha estado haciendo evolucionando desde la presentación de demo que también habíamos traído aquí, hasta ya este proyecto que ya es el disco que ya está por finalizar, desde ahí para acá ha sido pasos agigantados, porque hemos estado escuche y escuche una y otra vez las canciones, y bueno, cada vez que lo escuchamos se nos ocurre, oye, ¿y si hacemos esto? Si hacemos el otro, va a sonar bien. Aparte, como comenta el Panque, también el apoyo de Julio Márquez, que es el productor del disco, nos ha ayudado mucho en arreglos, también en sonido, oye, sabes que deberías de hacer esto y esto, y bueno, ha ayudado mucho al disco para que suene diferente a como éramos antes prácticamente. Y aparte en los mismos instrumentos, digamos que desde antes el demo y eso era puro bajo, guitarra y batería. Ahora ya se pudo hacer la colaboración con Julio y se pudieron meter, se pudo armar una orquesta para hacer el intro, se pudieron meter, ocupar metales, en algunas canciones se ocupó sintetizador, en otras canciones viene piano, guitarras acústicas, así tal cual, casi flamencas y o sea se le invirtió mucho musicalmente al proyecto, ya no tanto de dinero o algo así, sino musicalmente ya se hizo más rico el mismo disco. William, ¿estás ahí? A ver, sí, aquí estoy. Ah, ya te escuchas. ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No los escucho bien. Esto está feo, güey. No, pues nos encontramos acá todavía en cabina complementando un poco acerca de la entrevista y pues para que nos comentes un poco ya dentro de la experiencia que llevan en este tiempo como banda. Ya llevamos un ratito, ya llevamos como 6 años más o menos, y pues ahí dándole, por fin ya tenemos el disco, para ofrecerlo y pues aquí ya estamos promocionándolo. ¿Y consideras que es difícil a veces el hecho de poderse acercar, digamos, con estos compas que tienen los estudios en los mismos espacios para que los vayan orientando de una forma adecuada? Pues bueno, todo es pues en base a esfuerzo y chamba, todos tenemos que estar pues constantes, ¿no? Esa es la principal actividad, de ser constante y no dejar de darle duro. Todo eso es independiente, por ejemplo, los productores, nuestra inversión, la música, todo es independiente y poco a poquito vamos pues a ir ofreciendo lo que tenemos y lo que somos. ¿Y consideras todavía que puede surgir más evolución, que puedan integrar todavía pues quizás más instrumentos o como que por el momento así se van a quedar? No, claro, al contrario, vamos experimentando cada vez más. Ahorita estamos jugando con algunos sintetizadores, unos ritmos nuevos, estamos combinando ritmos diferentes, ¿no? Algo fuera de lo común de lo que es el rock. Nuestra base pues es el rock and roll. De ahí en fuera pues se desprenden demasiadas gamas, ¿no? Están los ritmos bluseros, los jazzeros, los riffs, no sé, cada quien mete su influencia. Y en base a todo ello, pues sale una nueva rolita, un nuevo género incluso. Sí, efectivamente sí. Bueno, ya todo el tiempo que hemos estado aquí en el rock, prácticamente hemos estado jugando con todos esos ritmos, como comenta de mi hermano, también William, que hemos estado escuchando el disco una y otra vez, y bueno, seguir innovando, pensando por cosas. Tenemos nuevas canciones en mente que ya también pronto vamos a empezar a sacar, ya vamos a empezar a exteriorizarlas, para que ya queden plasmadas. O sea, son nuevos ritmos que tenemos prácticamente atorados en la cabeza, y ya urgen que salgan, con nuevas cosas, nuevas creaciones, nuevos ritmos, pero bueno, ahorita por lo menos estamos promoviendo este disco, que está buenísimo también. Bueno, la siguiente canción que vamos a presentar, se llama Déjame Sangrar. Es una canción algo pesada, está muy buena, está excelente, es de las canciones que más me gustan de este disco, porque contiene de todo, está buena para el desestrés, la verdad. Y bueno, también el hecho ya en este trayecto de 5 años, los espacios los siguen viendo de la misma forma, también las bandas con las que ustedes participan, digamos, bandas alternas de diferentes géneros, todavía existe como que a veces ese pequeño salto de, híjole, ¿cómo nos irán a recibir? Sí, claro, no, definitivamente yo creo que los cambios son constantes, los cambios hay que irlos evolucionando, ¿no? Uno como banda tiene un estilo plasmado, pero independientemente de eso no quiere decir que ya vas a estar ahí y ser constante en eso, hay que estar innovando, a cada ratito hay que estar innovando. De hecho, ahorita tenemos un cover, vamos a meterlo ya en el disco oficial, ahorita estamos remasterizándolo, metiéndole la nueva voz, y se va a grabar ya el cover, se va a manejar como bonus track en el disco, y ahí va ahí se va a meter la influencia que Asteroide Sonic tiene en cuanto a convertir una canción que ya está hecha. ¿Y este estilo, cómo lo han considerado ustedes o en base a qué lo van elaborando? Pues yo creo que a la constancia, ¿no? A la constancia y a los diversos géneros que cada uno de nosotros escucha, a los ritmos que se nos ocurren en el momento. No sé, hacemos invenciones a cada ratito. Entonces todo eso genera un nuevo tipo de música incluso. Exacto, bueno, también estar innovando, estar escuchando una y otra vez los ritmos. Aparte, como ya nos conocemos, prácticamente nos entendemos prácticamente muy bien, ¿sí? Todo eso nos ayuda, es una lluvia de ideas las que ofrecemos todos y de ahí pues sale una nueva canción. Cuando menos sentimos, ya terminamos y dijimos, bueno, pues ya nada más nos faltan los detalles, ¿no? Unos arreglos, la base ya está creada. Y es lo que nos lleva, ya cada quien pone su influencia, cada quien pone su lo que quiere, la verdad lo que quiere poner de la canción, su aporte, y de ahí es lo rico que tiene la canción. Cada banda, como comentabas, tiene su sello, y creo que el de nosotros es o sea, es prácticamente, yo lo catalogaría como un rock fusión, porque son varios ritmos mezclados. En realidad es que somos bipolares para la música. tenemos ruedas bipolares, ¿vale? Es raro. Sí, porque es así como rock punk, más o menos. Por decir, la nueva rola sí es así como que un estilo propio. Bueno, no nueva, ¿no? Es el cover de La Ley. Es así como un estilo propio de lo que estamos proyectando, porque la rola en sus dos covers más famosos, que son su disco original y la versión unplugged, y ahora va a ser la versión Asteroide Sonic. Eso es agarrar una canción y ponerle tu huella, ponerle tu ¿cómo se llama? Tu firma, decir, bueno, yo me gustaría que la canción hubiera quedado así. Eso es lo que nosotros tratamos de plasmar en esa canción, que está buenísima también. Y bueno, también mencionando un poco acerca de estas cuestiones, sobre todo, digamos, en estos cambios que van ocurriendo, ¿cómo es que ustedes van acoplando, digamos, estos nuevos elementos a los que ustedes ya traían? ¿Es difícil a veces con los integrantes? ¿Cómo es que los, digamos, de alguna forma los van seleccionando? Bueno, es que casi no logré escuchar bien la parte última, pero bueno, yo creo que cada quien ha tenido su lugar, ¿no? Cada quien ha ido poquito a poquito ganándose su lugar. Todos pues prácticamente somos indispensables, ¿no? En el grupo, y cada quien llegando con sus nuevas ideas empieza a proponer, es lo que buscamos, ¿no? Lo que buscamos es que cada quien tenga la iniciativa propia, proponer y de en base a eso sacamos una rola, y en base a esa rola sacamos otra y otra y otra, y así se va generando el disco. Ahorita no hemos podido concretar una nueva maqueta, pero ya tenemos muchas ideas en la cabeza nuevamente. Incluso ya tenemos ahorita planeado también un acústico, está más o menos ya planeándose con los chicos de Ardilla, entonces vamos a compartir el acústico con ellos, va a estar muy, muy, muy, muy bueno ese acústico. Y los espacios que se van buscando y en los cuales ustedes tratan de ver esa apertura, digamos, consideran que en realidad a veces están acordes, digamos, para el tipo de música, o como que siempre sí siguen faltando esos espacios. No, yo creo que siguen faltando, o sea, ahorita hay mucha difusión y demás, ¿no? Pero no hay patrocinadores, no hay no hay lugares donde te digan, oye, ¿sabes qué? Tengo un toquín, véngase para acá, ¿no? Pues prácticamente todos tenemos que estar buscando a ver dónde nos colocamos, incluso nosotros mismos organizar algo. Entonces los espacios están muy restringidos todavía. Entonces no hay algo donde exploten directamente el talento, ¿no? Necesitamos algo donde digan, ¿sabes qué? Las nuevas bandas, la nueva generación está proponiendo esto, ¿no? Hay que echarles la mano. Pero cada vez es más difícil que los espacios se vayan abriendo. Y además, el mismo estado, por decir, bueno, de este lado no sabemos bien, ¿no? Pero por allá, por Ixtapaluca, es el ayuntamiento de allá arma un tour. No recuerdo cómo se llamaba, pero... ¿El Join Us? Ajá, el Join Us se llamaba. Uh-huh. Bueno, pero hasta la fecha todavía lo siguen haciendo. Si hay explanadas, hay, por decir, en San Buenaventura hay un pequeño auditorio en medio de un parque, el Faro, en Ayotla y así, pero lo malo de ellos es de que, no sé si nada más conozcan a las mismas bandas, o pero no las llevan a las mismas siempre, y las demás bandas que somos, por decir, no sé, muchos de nosotros... andamos todavía batallando por conseguir un espacio decente, ¿no? Donde presentar tu idea. Y esa es la bronca. O sea, igual los espacios sí los hay, sí hay, pero está muy cerrado todavía a muchos grupos. De hecho, pues sí, vivimos en un país en el que la cultura, si no es pop, no jala, ¿no? Prácticamente. El rock está siendo restringido, como ha sido desde hace mucho tiempo. Y pues moverte en ese ámbito pues es difícil. Si no tienes los recursos, como en este caso también pues es poner de nuestro dinero cada quien que trabaja. Si no tienes los recursos pues no te puedes mover prácticamente. Otra también pues es el que los amigos, como comenta Panque, de este tour en Join Us, pues siempre van las mismas bandas, ¿no? Pues dices, bueno, ¿qué onda? Ese es un tour para expresarte, ¿no? Pero si no te dan la oportunidad, pues bueno, voy a tener que buscar en otro lado también. Y pues buscar esos lugares donde te acepten es bastante difícil, porque pues todo también buscan lucro. Si no me jalas gente, pues entonces ¿a qué vienes? ¿No? Básicamente. Y es a lo que hemos estado pues, batallando desde que empezamos a tocar. Y es lo que siempre batalla en un grupo de música propia, siempre exponer tu idea y esperar que le guste a alguien es un poco difícil, pero también influye mucho eso para que te cierren los mismos espacios, porque no es muy normal, vamos, o sea, ir a un bar, por decir, y tocar tus rolas que nadie conoce y así como que... Esto no puede llegar y decir, oye, me das chamba, me dejas tocar mis canciones aquí, y me vas a decir, ah, sí, ¿tú quién eres, no? Que sí lo hemos hecho, pero... También. Que sí lo hemos hecho, pero... Y después te va la gente. Y ya dentro de estos espacios, a veces sí se da que es muy lucrativo, ¿no?, el hecho porque... te dicen, bueno, incluso hasta para los mismos concursos, que si vas a participar, no, pero pues venden los boletos, y güey, es como eso, hay un chingo, ¿verdad? Participamos con algunos, ¿eh? Bueno, así hay hasta empresas, hay bares en el distrito, hay por aquí hay discos que organizan así eventos, y no. Es vender un mínimo de boletos y, uh-huh. Y aparte por votación y o sea votación de jueces que ellos ponen y sí, hemos estado en varios, de hecho prácticamente esto es así de, ¿cómo te puedo decir? De experimentar, la verdad es experimentar que este tipo de experiencias. Ya cuando llegas a un evento que aparte, pues quieras o no, sí te cobran por estar, por tocar, supuestamente participar, pero te queda algo de experiencia, aunque pongas algo de dinero. y un poco de currículum. La experiencia es de no volver a hacerlo. Sí, porque si te ponen una meta de vender 100 boletos y de a 80 pesos cada uno, y si no los vendes los tienes que pagar, pues sí está bastante, bastante pesado. Sí, más cuando son grupos que no conoces, no más digo grupos, no, organizaciones que no conoces, o sea, que no están certificadas y prácticamente te mandan a un bar que se renta por ese día y ya después ya no vuelves a saber de ellos. Sí, hemos visto varias bandas que también han sufrido fraudes así, y bueno, nosotros no fuimos la excepción también. Y todo eso vuelve a lo mismo, es en busca de buscar espacios, de que puedas expresar tu misma música, y igual, o sea, caes en el hoyo y nada más te embarcas. Es una simple emoción, porque te vas en el cielo, la luna, en las estrellas, o sea, te dicen, vas a abrirle a, no sé, vas a abrir a, bueno, como nos tocó a nosotros, a Gusana Ciega, a Dildo, y pues tú dices, bueno, pues voy a estar en el mismo escenario, ¿no? Sí, te dan el espacio para que tú te expreses, pero no tocas con ellos prácticamente, simplemente estás en el mismo evento, pero no tocas con ellos, y eso es nada más para ayudarle a las personas que lo están organizando a tener un poco más de dinero, y ya eso ya les ayuda a ellos, a ti pues te ponen una consola, te ambientan un templete con escenario y backline, pero pues de ahí no estás, o sea, pues el evento bien va a estar en el otro lado, nada más. Pero esta rolita, por ahí en los toquines, la bandita que nos ha seguido o algo así, hemos andado regalando unos discos que nada más trae que hay rolitas así de pues unas copias, y quema un disco en tu casa y ya salió, ¿no? Y ahí para que nos den a conocer. Pero sí, bueno, esta rolita en ese disco viene recortada porque la canción en sí dura 5 minutos. Y la rola trae al final así como que un medio mal viaje por ahí de unos sintes con una inspiración de cabezazos de Beethoven. Sí, está locochona, pero bueno, esta es la versión corta o larga. Larga. La versión larga, esta primicia en el radio, que pues ojalá y les guste. Vale. Tus miedos, niña, y Sí, bueno, aquí para darte un poco del panorama de lo que estábamos hablando, es de cómo precisamente a veces se lucra con los eventos y con las bandas, ¿no? En el cual te dicen, no, pues le vas a abrir a tal banda, pero pues, siempre sí ese hecho es muy disperso. Y aparte, como también algunas otras bandas que nos han comentado, es de que a veces sí te llegan a ofrecer algo de varo, pero el organizador como que se sale por otro lado, ¿no? Y ya nomás se quedan los encargados. ¿Cómo han vivido ustedes este tipo de experiencias? No, sí, ha sido muy difícil. De hecho, los concursos y todo eso que aparece, de hecho estás en el Facebook y luego te agregan, ¿no? Uh-huh. Y te dicen, ¿quieres participar en el evento tal? Inscríbete, nada más solicita las bases. Ya te metes a las bases y te piden vender 100 boletos de 100 pesos, ¿no? Entonces eso es un poquito exagerado en cuanto a costo, ¿no? Entonces, pues ahí no hay apoyo, ¿no? Ahí hay nada más lucro. Entonces, hay infinidad de instituciones que se dedican a hacer eso y pues lamentablemente ninguna de esas es cierto, ¿no? Por ejemplo, cuando aparece que el concurso de bandas y gánate 100,000 pesos en equipo de audio y tal cosa, finalmente pagas inscripción y todo eso, cuando sabes que desde un principio ya hay un ganador, ¿no? Entonces es como que nada más la nube de humo para que se disfrace un poco más el show y sale público, porque independientemente de todo, puede ser mejor o no que alguna otra banda y dices a la mera hora terminaron ellos, ¿no? Y ya te das cuenta que al final es el primo del organizador, el conocido o algo así, ¿no? Sí. Entonces pues no se vale. De hecho eso pues no es ni difusión ni nada. Entonces pues ya nos alejamos completamente de eso. Sí, oye, y esto me surgió a partir precisamente de lo que estamos platicando. ¿Existe, no sé, asociaciones, personas que apoyen a las bandas, digamos, en ciertos, pues no sé, quizás problemas, pero sí para conseguir recursos, para como que checar por dónde van? No, hasta el momento pues no ha habido alguna institución o algún, no sé, algún foro también donde puedas publicar, alguien que te maneje, que te pueda ayudar a sacar los fines. De igual manera, pues no cobrar, ¿no? Pero también finalmente pedir viáticos y pedir pues lo esencial para llegar a tocar, ¿no? Pues si ya sale algo extra para pues, los grupos, pues sería súper, pero no, hasta el momento no ha habido ninguna institución ni nada por el estilo que se dedique a hacer eso. De hecho, bueno, sí, no, como comenta William, no hay una institución que te apoye como tal, ¿no? Como banda, que te dé viáticos, que te ofrezca un espacio, sino de que lo que estamos haciendo, y bueno, lo que siempre se ha hecho y lo hemos visto en el mundo de la música que estamos sumergidos ahora, es de que entre las mismas bandas nos tenemos que echar la mano. Si no, pues, haciendo la difusión de que si yo tengo un evento, pues jálame y yo voy para allá, y yo si también tengo otro, te jalo. Así, echarte la mano para abrirse los espacios, que la gente te vaya conociendo. Porque, como te comento, y bueno, siempre ha sido el tema de que el lucro puede más. O sea, si no eres pop, prácticamente, si no le dejas dinero a la persona que te va a contratar, no te contrata o no te da el espacio, aunque no le cobres, no te da el espacio simplemente, porque le ahuyenta supuestamente a la gente, sin saber que esa gente sí le gusta tu música, ¿no? Simplemente sí. Nada más porque no eres conocido. Incluso hasta los mismos grupos, ¿no? Te van a jalando, porque de hecho nos llegó a pasar con una banda, pues algo famosita de punk, pues sí, es algo así, nos empezó a invitar, y pues no veíamos nada, ¿no? Definitivamente hasta incluso los viáticos, pues sí nos lo daba, pero casi a la mitad. Al último nos enteramos por los mismos grupos y demás, que pues él estaba cobrando por nuestras presentaciones, ¿no? Entonces nosotros ni siquiera vimos nada de eso, ¿no? Entonces ahí dijimos, no, pues sabes qué, entonces pues no se vale, ¿no? Entonces son cosas que suelen pasar. Thank you. ustedes ya más o menos están grabados, se van a poner nerviosos? No, de hecho esa es la preocupación, de que imagínate, no somos muy guapos, pero imagínate en un video cómo vamos a quedar. O sea, pero sí, hemos estado pensando en varias cosas, tenemos varias ideas. Tenemos ahorita el material, bueno, los, ¿cómo se llaman? Las cámaras para hacerlo, pero nada más estamos esperando a terminar el disco. Sí, tenemos muchas ideas para realizar este videoclip, pero pues bueno, también falta el visto bueno de alguien que sí sepa, ¿no? Sí, porque ya se había contemplado hacer el video, pero sí sale muy caro. El productor Julio Márquez nos recomendó su amigo, digamos, que se dedica a hacer videos y a participar en películas y así. Él nos había hecho un presupuesto, digamos, pero sí sale muy caro. Muy caro. Muy caro. Sí, es caro. ¿Y ya han pensado cómo solventar esta parte para grabarlo? Pues va saliendo en el momento, o sea, es con tocadas, pues gran parte pues con lo que trabajamos, o sea, esto es pues, puro amor al arte, la verdad, o sea, queremos dejar también una huella que será plasmados, ¿no? Decir, bueno, aquí estamos, somos Asteroides Sony, véanos, escúchenos, ¿no? Tenemos una muy buena propuesta que queremos que escuchen. Y bueno, también dentro de esto entra mucho pues el tiempo, ¿no? En sí que se le invierte para poder hacer la grabación y que si no salió la repetición, ¿no? Luego la frustración del baterista tocando el bajo, tocando la batería, cantando. No. Julio Márquez sí soñó al panque, la verdad. ese fue dato curioso. La verdad es en plena grabación, ahí me metía de colado en el bajo, algunos coros, ahí moviéndole al cinte y así, o sea, por eso es la frustración, porque no salía la primera, sino era como a las 30 repeticiones las 30 después, repeticiones. Ya salía algo. Pero sí. Es. Estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. Es la frustración de la a mí mi tiempo. Entonces, pues nos vemos, ¿no? Entonces ya me despido. Gracias por la invitación, gracias por el enlace, saludos a todos ahí en cabina, saludos aquí tengo en el Facebook algunos conectados, está el Raymond de los Bad Monkeys, de la ardilla pasteurizada, la pequeña Gis que cumple años, saludo también a mi bebé y a toda la banda de Iztapaluca. Nos vemos mañana también ahí en el boliche a las 7 de la noche. También vieron mucho las influencias, porque pues mira acá los caballeros son así de rock urbano y así algo mal pedo y yo soy así más como de pop y últimamente más de más metal, ¿no? Pero sí se mezclan muchos ritmos. De hecho sí traen, las rolas traen un chingo de ritmos diferentes. En algunas rolas, pues sí, yo como baterista en algunas rolas meto unos ritmos de samba y... Pero suenan, o sea, no suenan como a samba, porque está mezclado con las distorsiones y... O sea, separando todo y escuchando ese cachito sí te das cuenta que es un ritmo de samba, pues pero cada, no. Prácticamente cada... Tendrías que separar cada instrumento, porque cada instrumento, como dice Panque, o sea... Quitas la guitarra, el bajo, la voz... Le pones atención a la batería y dices, oye, ese ritmo es de samba, ¿no? Uh-huh. Y después de ahí te vas a la guitarra y dices, oye, pero eso me suena muy como rock urbano, ¿no? Y después vas al bajo y dices, oye, ¿y eso qué es? Y dices, bueno, ya... No estoy tocando. son ritmos que dices que es lo chido, o sea, lo que dices, bueno, no distingues la base original o lo que tienes planeado hasta que ya está mezclado todo, ¿no? Es lo chido que tiene cada canción que ponemos nosotros. Y bueno, también aquí nos ha faltado mencionar algo importante, ¿no? Que ustedes como banda, ¿cómo es que se van apoyando en esos momentos en los que todos tenemos diferentes momentos emocionales y cuando andan tristes y tienen que como que salir al escenario, ¿cómo ha sido, cómo es ese proceso? Nada que un zape y una buena chela, ¿no? Exactamente, no, tú puedes, tú la validas de eso. No, pues prácticamente, pues no ha sido mucho ese caso, pero sí nos hemos sentido mal, pues como todos somos humanos, ¿no? Sí nos atacan los sentimientos, pero procuramos sacarlo todo en el escenario. canalizar esa energía que tenemos, todo la frustración, todo el estrés, canalizar la música y transformarlo en algo bueno. Siempre lo hemos tenido, pues todos tenemos estrés en el trabajo, en la casa, con gente que te encuentras en el camino, o sea, siempre pasa algo, y siempre tratamos de tomarlo de la mejor manera que hay, ¿sí? Como comenta el banquero, o sea, nada más es un, como nosotros nos entendemos prácticamente, es un zape, y decir, güey, salte de ese hoyo, tú puedes, prácticamente, nada más. Aparte que la música puede incluso servir como terapia, ¿no? Porque eso es muy diferente ya ver el público, ver esa reacción. No, pues ya ver al público y después ver que empiezan a mover la cabeza, que empiezan a saltar, te motiva, te llena de energía renovada, es que se te olvidan tus problemas y lo canalizas hacia esa gente, quieres dar lo mejor de ti, y bueno, ya es cuando haces una muy buena tocada, ¿no? Que la gente empieza a brincar, empieza, no se sabe tu canción, pero como que la trata de tararear, cuando los haces participar y que hoy vamos a cantar el coro y que no sé qué, y toda esa gente empieza a corear tu canción, y dices, wow, eso es lo mejor, es lo que te saca de esa del hoyo en el que te encuentres con tus sentimientos. No, y aparte una vez no tiene mucho, tiene como un par de meses, yo creo, nada más allá por Chimahuacán, creo. Y allá sí nos responde la banda más o menos, pero había un cuate en especial que se debía hacer todas las rolas. ¿Sabes? Ah, sí. O sea, el hecho de que tan siquiera una persona se aprenda tus rolas o les lata tus rolas, ya es algo que te motiva. Es algo que te da una palmatita de síguele, ¿no? Sí, exactamente. Ajá. Es algo que te dice, tú puedes, aguántate ahí, vas a ver que va a salir algo chido. Y como comenta, pues sí salió, como que resaltó el cuate este. Y pues nos dimos cuenta, pues, de lo que nosotros estábamos cantando, él estaba cantando con nosotros, y fue lo que dijimos, wow, ¿no? Qué chido, la neta, qué chido, es nada más uno, los demás ni nos pelaban, ¿no? Pero pues es uno que sabe nuestras canciones, y dices, wow, qué bien, la verdad sí te motiva para seguir adelante. Y bueno, también cabe mencionar mucho, ustedes han tratado de elaborar como que una gira apoyándose en las bandas que han ido conociendo. Ay, ha habido varios proyectos por ahí, hace poco hubo una que no sé si se lanzó, no, creo que no, los compas esos de los felpuditos. Se había planeado por ahí una gira de acá de Cuautla, Morelos y así. Y pero ya no sé, por una por otra razón nunca se han concretado esas girillas, mini giras y así. Sí hemos ido a excursiones casi así de que te avientas, ajá, 4 horas de camino y te regresas, o sea, pero sí un pequeño tour, digamos, por si unos 3 días de andar de 3 estados tocando, no nunca se ha podido. Bueno, sí han estado los proyectos, sí nos han invitado, pero el problema es de que, bueno, pues como no vivimos de esto, pues tenemos que trabajar, y pues el trabajo, mientras no salga algo bueno de esto, pues no podemos aceptar una gira, porque pues no podemos andar pidiendo permiso en el trabajo para aceptarnos tanto tiempo. O sea, si nos aventamos nuestras excursiones, pues son de ve, toca y regresa. O sea, son 4 horas de camino, tocas 1 hora y vienes de regreso, pero ya rápido, porque tienes que estar aquí a las 7 de la mañana para irte a trabajar. O sea, sí es algo pesado, pero sí lo hemos considerado más adelante. Sí, abrirnos también el espacio, coincidir con vacaciones para hacer una gira, una gira buena, la verdad, empezar desde Monterrey hasta, si se puede, hasta Oaxaca, ¿no? O sea, hacer una gira completa para presentar nuestro disco. No, y aparte ahora ya con las redes sociales ya es más fácil, o sea, antes haber contacto un güey de Guadalajara, no, y ahora ya es más fácil. La misma gente que vas conociendo o bandas, amigas, que vienen a tocar acá y haces buenas amistades y ellos son de otro lado y así, estamos hablando para tu química. Uh-huh. Esa es la oportunidad, y el seguir en contacto en Facebook y demás, ya es más fácil. Es más fácil poder contactar ciertos puntos para tocar a lo lejos y ya, armar una pequeña gira, pero con tiempo, con tiempo. Sí, todo su tiempo, pero con tiempo. conciencia está perdida en estado bipolar, que no lo puedo soportar. Si te beso en la mañana, te prometo no olvidar ese roce tuyo mágico. Voy cayendo lento para respirar un poco más, sin perderme en tu piel, amor. Que es maldad, simular estar perdido a tus pies una vez más y salir corriendo. Perdiendo lento, voy cayendo lento sin mirar. Voy cayendo lento, voy perdiendo lento, voy cayendo lento sin mirar. Voy cayendo lento para respirar un poco más, sin perderme en tu piel, amor. Que es nada, simular estar perdido. Una vez más, y salí corriendo sin duda. Y salí corriendo sin duda. Y salí corriendo sin duda. Y salí corriendo sin duda. Y salí corriendo sin duda. Y salí corriendo. Ha llegado el momento de regresar. Nosotros nos disponemos a concluir con nuestra misión. Tengan la bondad de ser felices. Recuerda escucharnos los días jueves y viernes de 12:30 a 1:30 a través de La Voladora Radio 97.3 FM y a través de internet.